These are the sounds of Brooklyn Bounce. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. This is Brooklyn Bounce. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a 90s Live Show. Soy DJ Kino y vamos a pasar una hora recordando auténtico musicón en sonido vinilo. Así que, people, arrancamos la edición de hoy de 90s Live Show. Yo soy DJ Kino y después de mí, ¿sabéis quién viene? El gran Mateu. Así que no desconectéis porque esto comienza y lo vamos a pasar en grande. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos 90s Live Show. Get ready to bounce. Backing down, it's tested, and I'm never lost. Here before, don't master, it will never die. Backing down, it's tested, and I'm never lost. Here before, don't master, it will never die. Backing down, it's set. Backing down, it's set. Backing down, it's tested. Backing down, it's set. Backing down, it's set. Backing down, it's tested. Backing down, it's set. Backing down, it's set. Backing down, it's tested, and I'm never lost. You before, back in town. Un saludo a todos y cada uno de vosotros que estáis viendo esta retransmisión. Recuerda, esto es 90s Live Show. sensations, they pull me apart. I'm carefully drifting. And where do we start? I'm gonna diss you right now. I'm gonna diss you right now. I'm Yeah.

amigos, amigas. Estamos en Nighty's Live Show. va por todos y cada uno de vosotros y vosotras que estáis viendo Nighties Live Show. Amigos, amigas, y con esta mezcla ya nos despedimos, ¿vale? Vamos con un temita de esos que tocan la patadita, y de verdad. Ya lo sabéis, esto es Nighties Live Show. aquí la sesión de hoy de 90s Live Show. Pero no desconectéis, que ahora viene el gran Mateu con una sesión que no va a tener desperdicio alguno. Yo me despido, hasta una próxima retransmisión. Sed buenos y disfrutad siempre de la música.